Y con esta música, con este sonido, presentamos a un ufólogo de siempre, a Mario Acuña. Profesional de radio, profesional de televisión, alguien muy vinculado a la parte técnica de los medios de comunicación, que acaba de publicar hace muy poquito, en Guante Blanco, el diccionario ufológico. Mario Acuña está con nosotros. Mario, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, encantado de estar con vosotros, Bruno. Buenas noches. En estas fechas, ¿cómo no vamos a preguntar a un ufólogo, a un investigador, si el OVNI de Belén o la estrella de Belén era un OVNI? Ya ha respondido, ¿no? Pero bueno, si la estrella de Belén era un OVNI. Bueno, si es como pregunta, yo diría que sí, aunque me puede caer alguna cosa por ahí de cerca, ¿no? Yo creo que sí. Y de hecho, creo que la Biblia es el mejor libro de ovnis que se ha hecho en toda la vida, ¿eh? Ah, mira, mira. Hay muchos relatos, ¿verdad? Hay muchos relatos. Atrevida. Pero sí, sí. Hay muchos. Espero que no me caiga nada, ¿no? Pero echamos un poquito en falta ese pensamiento que existía antes. ¿Qué era esa nube que durante 40 días guió a todos los israelíes, que se ponía delante, que era una nube sólida, una nube compacta, una nube que era de chapa y metal, pero pues era un ovni, ¿no? Claro, en esos momentos supongo que estaba confundido, ¿no? Ahora, por la experiencia que tenemos, por todas las investigaciones, nosotros y nuestro conocimiento podemos relatar que sí, ¿no? Que aquello que viajaba acompañaba a los Reyes Magos hasta el lugar que estaba suspendido, pues lógicamente lo podemos mirar como un objeto, como un ovni, ¿no? Ahora acabas de publicar este libro en donde repasas un poco el antes, el hoy, el mañana, pero sobre todo con términos. Y uno se da cuenta de todo lo que ha existido y todos los términos relacionados directamente con el fenómeno ovni, con la investigación o no relacionados. Pero a mí me ha llamado la atención al comienzo de tu libro, en una de las primeras entradas, se menciona un asunto, un tema que hace no mucho tiempo formaba parte de todos los corrillos y todo el mundo hablaba de ese asunto y sin embargo parece que nos hemos olvidado. Es como si este nuevo tiempo nos resucita determinadas cosas y nos hace olvidar otras. Y una de las cosas que nos ha hecho olvidar es Alternativa 3, lo que se hablaba hace tan solo 20 años o 30 de Alternativa 3, de ese grupo de científicos que habían viajado hasta Marte. Ah, sí, sí, la verdad, bueno, es una de las entradas bastante curiosas, ¿no? Yo me acuerdo cuando salió el libro, incluso cuando salió el documental, ¿no? Que bueno, lo sacó en la Puerta del Misterio Jiménez del Oso, ¿no? Y la que se montó, ¿eh? Sí, la verdad es que aquello fue un bombazo, ¿no? Y la gente se lo creyó. Ahí empecemos con el tema de la conspiración, pero que fue, yo creo que una envergadura grande, abismal, ¿no? La gente se lo creyó, de hecho, ¿no? Que podríamos tener algún problema, ¿no? Claro, ahí estaban metidos Estados Unidos, la URSS, la verdad que con esos nombres tan potentes y todo estaba hecho como una inocentada, algo parecido como Orson Welles, pero bueno, con otros matices, ¿no? Pero la gente se lo creyó, de verdad. Y yo en ese momento pensé, Dios mío, ha llegado el momento. Y claro, pensé también, ¿por qué no introducir Alternativa 3 en el libro? Que de hecho hay muchos términos, muchas palabras que de alguna manera están relacionadas con la ufología, no es que sean tema ufológico, pero que por su vinculación sí que están puestas, ¿eh? En este caso, Alternativa 3 me pareció justo ponerlo. Alternativa 3 fue una cosa muy importante que no necesitó, para llegar a todos los rincones del mundo, no necesitó de algo tan propio de nuestro tiempo como es Internet. ¿Cómo bueno, tuvo tanta difusión sin Internet? Ya no lo entendemos, con el fake news, ¿eh? Sí, sí, bueno, es verdad. Sí, sí. Pero la imaginación es un poder importante, ¿eh? A la hora de estar imaginando qué naves pueden estar visitando. Sí, la verdad, si te lo cuentan bien y te lo venden bien, la verdad es que llega muchísimo. Ahí ya empecemos a tener las manipulaciones que están orquestadas, que las pueden hacer desde fuera. Incluso, quién sabe si eso ya estaba hecho especialmente para la gente y dirigido para algún motivo, ¿no? Pero de ahí ya que comencemos a tener los fakes, los bulos, fake news que ahora conocemos, que es tan habitual oírlo en Internet o en la televisión, ¿no? Ahí ya empezaron incluso mucho antes, ¿no? Pero bueno, ese fue uno de los bombazos. Una de las cosas que has hecho, de las muchas cosas que has hecho, pero ahí nos conocimos, año 1994, el primer congreso de ufología y paraciencias de la Noguera, en Balaguer, en Lleida. Uh-huh. Era una época, ¿recuerdas? Que hablábamos también, está casi al comienzo de tu trabajo, de este repaso por cada una de las entradas, por cada uno de los temas que han sido importantes en la historia de la ufología, el mundo de las abducciones. Uh-huh. ¿Cuánto hablábamos entonces de eso, eh? Bueno, la verdad es que sí. Y, bueno, y en serio lo hacíamos, ¿eh? Sí, de verdad que en ese congreso, aparte de poder reunir a las mejores figuras que conseguí, toda la organización, todo el equipo, atraer a todas estas personalidades que en ese momento estaba tan ácido lo que era el tema ufológico, el tema de los ovnis, hablar de abducciones era algo muy potente. Ahora es posible que ya no se hable tanto, se hablan otros temas, ¿no? Pero en ese momento, en ese congreso, la verdad que se le dio muchísima importancia a toda la tipología de avistamientos, pero básicamente nos íbamos más a las abducciones, el rapto, y también, ¿no?, a los visitantes de dormitorio, ¿no?, que es un poquito más venidero, más para aquí, ¿no? Los ovnis han ido evolucionando mucho, ¿no?, desde los primeros casos, me refiero a morfológicamente. Sí, claro. De hecho, desde Kenneth Arnold, desde la década de los 40 hasta ahora, ha habido una evolución. Aunque nos hemos quedado también un poquito, que siempre nos quedamos contra un muro y de ahí no pasamos, ¿no? La verdad sea dicha, porque la tipología de ovnis es de muchas clases, la morfología de los humanoides también de muchísimas clases, cada vez aparecen más, pero parece que estemos un poquito estancados, ¿eh? Ahora, yo creo que la ufología tendría que dar un cambio, ir más allá del por qué y cómo, de cómo vienen, qué quieren realmente, cómo va a ser el contacto global, que en mi pensamiento, pongo entre comillas, creo que va a ser muy cercano y muy pronto, ¿eh? Ajá. De todas formas, es que ha pasado, pienso yo, lo vemos parcialmente, lo vemos desde aquí con cierto provincianismo temporal, pero en realidad no ha pasado tanto tiempo desde ese avistamiento protagonizado por Kenneth Arnold, desde que las autoridades militares norteamericanas se encargaron de investigar el asunto. Han pasado 70 años, es una ciencia bastante joven. Sí, para nosotros nada, para nosotros sí, es mucho, porque nosotros tenemos una corta cita, la verdad, claro. no nos han dado mucho tiempo, ¿no? Pero en realidad lo tenemos aquí, nada, que es como si fuese ayer. De hecho, sí, si hablamos así, sí que ha evolucionado muchísimo, ¿no? Porque los investigadores pues han puesto mucha carne ahí y la verdad que se han dejado a la vida, ¿no? Y gracias a muchos, al cine, a Valé, a muchísimos muy conocidos, la gente normal, la de calle, ha podido abastecerse de esa información, ¿no?, y de ese conocimiento. Eso no llega a ser por esta gente, desde ese principio hasta ahora no hubiésemos sabido nada, ¿no? Todavía estaría todo oculto, ¿no? Gracias a ellos. Una de las cosas de las que hablas en ese libro, en esa época se hablaba mucho de abducciones y todo lo que había alrededor. Una de las cosas que también es una entrada en este trabajo, que lo citas, y hablábamos mucho entonces de la posibilidad de que ellos utilizaran implantes y a las víctimas, entre comillas, víctimas de sus abducciones, sí. Les implantaran cosas. Y esos implantes se estudiaron, aunque sea ilógico, pero se estudiaron y se investigaron. Sí, de hecho, el investigador que más reconocemos, puede ser que sea más relevante, es el Will Strieber, ¿no? Uh-huh. Y claro, se hablaban de esos de esas células incluso orgánicas, ¿no?, insertadas en los cuerpos, ¿no?, incluso metálicas, ¿no?, que se introducían quirúrgicamente en la nariz de los abducidos, de los raptados, ¿no?, que en algunas ocasiones se podían extraer y en otras incluso desaparecían, ¿no? Y hubo personajes que sí que estuvieron ahí, doctores, que yo recalco y los pongo en el libro, como fueron el ufólogo Crevin Leth y también el Darrell Thames, que bueno, gracias a ellos se encontró muchísimos de estos implantes y se pudieron mostrar, ¿no? Y además es que esos implantes se podían fotografiar, radiografiar, estaban ahí. Otra cosa es lo que fueran, pero estaban ahí y no era un mito, no era una ilusión, era realidad físico, absoluto, sí. ¿No? Y dejaban secuelas además a la gente. Sí, de hecho, al menos podían contar a través de resonancias magnéticas o con un TAC, se pudieron ver, se pudieron extraer, y había fotografías y físicamente se pudieron extraer, ¿no? Ya no eran cuentos, ya no una fábula, porque claro, siempre tenemos tendencia de que algunos personajes se van a la ciencia ficción, ¿no? Y a través de eso ya tenemos algo más físico, algo como más prueba, ¿no? Para verlo, tocarlo, y ya como más credibilidad, ¿no?, al asunto ovni, que de hecho, ha habido muchísima gente que lo ha querido desprestigiar desde su principio hasta ahora y continúan, por cierto. Desde luego que sí. Han pasado 70 años para todos, sí. Para los que investigan y los que estudian y los que son negativistas y los que están negando constantemente. pero unos han avanzado los primeros y los otros se quedan en eso, ¿no? Sí, se han quedado ahí, de ahí no salen. La verdad, todavía estamos con el globo sonda, ¿eh? Sí. Y con Venus. Con Venus, de verdad, sí. Todo lo que sea natural está muy relacionado con los fenómenos. Yo me quedo con lo que has dicho, que has comentado, así como de pasada, que no sé si estaban muy atentos los oyentes, que tú crees que el encuentro va a ser pronto, va a ser cercano... Yo creo que sí, la verdad me puede arriesgar. Yo lo digo abiertamente, me puedo arriesgar muchísimo que voy a hacerle, ¿no? Que me perdonen los oyentes, feliz Navidad a todos. Pero la verdad es que yo creo que sí, que el contacto y la ufología va a cambiar radicalmente y que el contacto va a ser bastante cercano y a nivel global. Yo creo que los gobiernos ya no pueden esconder más. Ha habido mucha evolución, ha habido muchos investigadores que han metido ahí mucha mano y ya nos están enseñando demasiadas cositas, ¿no? El Pentágono, el gobierno de los Estados Unidos, las fuerzas aéreas, ya nos están diciendo que sí, que por fin los ovnis existen, hoy que los van a investigar. De verdad que me hace risa todo esto, porque de hecho ya sabemos, y todos los que han estudiado el fenómeno, que sí que existen, ¿no? Ahora resulta que sí que existen. Vamos un poquito atrasados de tiempo respecto a los americanos, pero yo creo que ellos van a lanzar poquito a poco, aparte de los de miles de vídeos que hay, van a lanzar más noticias, más importantes, y al igual que las van a lanzar, nos vamos a quedar igual. La gente va a estar con el móvil todavía viendo el WhatsApp. Una de las cosas que pasaban entonces y que siguen pasando es que hay efectos asociados al fenómeno OVNI, efectos en huellas, por ejemplo, pero también efectos electromagnéticos. Esos efectos que en la cercanía de los ovnis se pasan cosas medibles, físicamente medibles, eso sigue pasando en la actualidad, ¿no? Sí, de hecho en toda la casuística se muestra, ¿no? Y en muchos casos estos efectos, los EM, esta denominación, que son perturbaciones que provocan los ovnis, más que nada cuando se acercan a algún lugar, ¿no? Pueden ser apagones, fallos en los radares, etcétera, ¿no? En los motores, en los coches, ¿no? En las luces, ¿no? Encontramos todos estos efectos, incluso a las personas, ¿no? Que entonces ya serían efectos fisiológicos, ¿no? Pero continúan siguiendo estos efectos. A veces, incluso a un nivel más grande, ¿no? Nos encontramos que hay ciudades que sufren apagones, ¿no? Y que tras la presencia y después al alejarse, todo vuelve a la normalidad. En este caso se le llama quinesia, que también es una de las entradas que he puesto en el diccionario, ¿no? Que es un supuesto efecto fisiológico, ¿no? Que muchas veces los testigos, pues bueno, al acercarse al ovni también tienden a quedar separados, ¿no? Y a tener un efecto que sin duda sí que tiene la persona que está cercana, ¿no? Ya hablamos de algo fisiológico, sí. Y en ocasiones incluso algunos testigos no certifican lo que algunos hayan dicho sobre que los ovnis son malos, pero en ocasiones sí que quien ha estado en la cercanía de un no identificado ha sufrido los efectos físicos, incluso contrayendo enfermedades muy graves. Sí, de hecho ha pasado en muchos casos, hay casuística que lo demuestra. En el libro no creo que ponga uno de los casos, aunque no son fuentes relevantes, no hay mucha casuística en el libro, pero sí que marco algún caso que incluso la persona ha llegado a morir por estos efectos, ¿no? Sí. Y eso ya es importante y además con muchas pruebas médicas al respecto que nos llevan a deducir que sí, que ha sido algo muy extraño y de un carácter que no es terrestre, ¿no? Y hay casos también que tienen saltos temporales, ¿no? Sí, el espacio-tiempo, o missing time, cuando se pierde el tiempo, ¿no? Hay personas que de hecho pueden estar en una carretera, en un campo, incluso ha pasado en la ciudad, ya no nos vamos, como en el principio, que veíamos esos casos típicos que eran en lugares abandonados, ¿no? En carreteras que no pasaba nadie, ¿no? En esas campanas de silencio que también se les dice. Y está pasando ahora, y puedes estar 3 horas, o como puedes estar días, ¿no? Y desaparecer, incluso buscarte la policía, las familias, y no hay ni rastro, aparecen y se quedan, pues bueno, aquí ha pasado algo. Incluso conozco un caso muy muy cercano, que una persona desapareció, pero muy cercano de aquí, muy cerquita de mi ciudad, desapareció 4 días, el hombre volvió, que no sabía qué había pasado, volvió con el pelo blanco, la barba blanca, y solo decía que se le había llevado un aparato, ¿no? Y toda la gente había dicho que eran 4 días enteros y para él eran como segundos. Y sin embargo, los efectos físicos que notó y que sintió y que se podían ver eran como mayores en el tiempo. Sí, de hecho, este hombre que te he contado ahora mismo, que es un caso de los que posiblemente ponga si puedo hacer algún otro libro, es novedad, para vosotros. De hecho, este hombre pues, ha fallecido al cabo del tiempo. Es como si envejeciera demasiado sus órganos vitales, ¿no? Que se dan algunos casos. Es característico esto de que a lo mejor en el tiempo las personas vengan a lo mejor con un poquito más de barba, más canosa, y es curioso, es el tiempo para ellos como para nosotros es cambiante, no es el mismo. Una cosa importante en el fenómeno OVNI han sido las investigaciones que se han efectuado y los investigadores. Dedicas muchísimo tiempo a investigar a los que investigan. Porque... bueno, tampoco es eso. No, a investigar la vida de ellos. Te ha pillado, claro. Mario. Sí, tampoco es eso. ¿Sabes qué pasa? Mira, el libro está dedicado básicamente a lo que son las definiciones, esas entradas que nos hablan de todos los acrónimos, ¿no? Incluso un abanico muy, muy, muy extenso, ¿no? De otras disciplinas que están vinculadas. La parapsicología, por ejemplo, hay alguna terminología que por su estrecha relación, salen algunos nombres. El argot de los militares está muy muy muy patente en el libro, incluso igual que la ufología tiene sus palabras, sus definiciones, su lenguaje, igual que los médicos, pues todo eso, la idea básica de mi diccionario era enriquecer este lenguaje, pero pensé apoyarlo con figuras que fuesen relevantes, ¿no? De ufólogos que de alguna manera han hecho un trabajo que tan grande por la ufología que tendría que estar destacados. No salen todos, pido perdón, porque no salen todos, lógicamente, no hay espacio, y luego que sería imposible, ha sido titánico. Tengo otros archivos apartados que es posible, me pregunte su nombre y está en el otro archivo apartado. ¿Cuál es Pero el... sí. Era algo que podía acompañar al libro, los ufólogos que al menos he intentado que sí que salgan, creo que se merecen. ¿Cuál es el cambio ese que dices antes de que acabemos esta entrevista? El cambio que dices que tiene que dar el fenómeno. ¿Cómo te interesa eso, pues, de verdad? Claro, claro. De verdad, es que es el futuro inminente. El futuro inminente. Bueno, yo no sé, es como un pensamiento, una sensación que tengo, que creo que la ufología va a cambiar, claro, todo lo que hemos estudiado hasta ahora, todo lo que sabemos, vamos a decir, pues sí, todo lo que estábamos pensando, pues sigue siendo real, pero bueno, lo vamos a tener que compartir cuando ya tengamos delante a seres inteligentes, otras entidades que son de fuera de nuestro planeta, y ahí va a cambiar todo, va a cambiar la religión, la manera social, va a cambiar todo lo que nos envuelve, y entonces vamos a decir que la ufología ya no podemos hablar como lo hemos hablado hasta ahora, va a ser otra historia, y puede pasar, y yo lo creo que puede ser muy cercano. De hecho, ya están saliendo muchísimas cosas en las que nos conducen hacia ese momento. Mario Acuña es uno de los investigadores que construye el futuro. Está acabando. El año va a comenzar otro. Mario, ¿cómo va a ser ese futuro para la ufología? ¿Vamos a descubrir la verdad? Yo creo que sí, lo acabo de comentar ahora mismo. La verdad, yo creo que está muy cercana, y más pronto que tarde. Yo creo que los gobiernos ya no van a aguantar más, van a tener que decir algo al respecto. Ya están saliendo demasiados militares que forzados o no, pero están siendo testimonios, que están presentando sus grabaciones desde sus aparatos y que los muestran al mundo. Ahora que tenemos esa facilidad de conectarnos a Internet como otra herramienta para facilitarnos la comunicación de todo aquello que lo rodea al fenómeno y toda la difusión, vemos al momento todo lo que está sucediendo. Ya es algo que para ellos ya es como un arma en contra, ¿no? Tienen que decir más información y tienen que apostar por dar más realidades, ¿no? Ya la gente pide más de lo que se podía pedir antes, y queremos claridad sobre todo el tema y la verdad, ¿no? Y se van a ver obligados. Yo creo que van a lanzar muchos más vídeos, y algún día de estos, muy pronto, la noticia bomba. Mario Acuña, mil gracias por estar con nosotros, gracias por estar en La Rosa de los Vientos, y gracias por formar parte de nuestra vida. Un abrazo. Un abrazo a vosotros, y que tengáis felices fiestas. Igualmente. Y mucho cariño, y que apostemos todos por una ufología que sea sana de verdad, y que volvamos a tener la pasión por los ovnis. Claro, y por el ovni de Belén, Ese, sí, sobre sí, todo, sí, que sí, ese sí. no falte. Que venga otra vez, y de paso lo pasamos bien tú. Que seamos los primeros en comunicarnos, que no lo merecemos, Mario, mil gracias. A vosotros, y que vaya todo muy bien. Muchas gracias.